Saludos a la audiencia de Farco. Una muestra busca concientizar sobre la violencia machista. En el marco de una jornada artística en el noroeste del conurbano bonaerense, se presentaron las 11 Defensorías de Género e Infancia. Estos espacios están coordinados por mujeres de diferentes localidades para acompañar y asesorar a víctimas de violencia. Carolina Abregú es coordinadora de la Defensoría de Malvinas Argentinas y hermana de Karina Abregú, víctima de intento de femicidio. Hace un tiempo estábamos con ganas de llevar adelante un proyecto que tenía que ver con mujer y violencia de género. Y bueno, justamente yo estudio acá en el Partido de Pilar Arte y bueno, se lo empecé como a proponer a mis compañeros y la verdad que le interesó bastante la idea. Y a su vez la compañera Fernanda Ludueña, que también está como al frente de la Defensoría de Derqui Pilar, también es artista, así que no nos costó mucho arrancar con esta iniciativa que en muy poco tiempo se armó. La muestra contó con la participación de artistas relacionados con la temática de género, fotógrafos, cuentistas, pintores, músicos y poetas. Raquel Fernández es una de las artistas que se sumó a la actividad. Y he publicado el año pasado un poemario que se llama Interrumpidas, que abarca 20 años de violencia contra la mujer en Argentina. Son poemas que llevan los nombres de las chicas o mujeres asesinadas o desaparecidas a causa de violencia de género. Y cada poema, que lleva, ya te digo, el nombre de una mujer, tiene abajo una pequeña reseña del caso. Uno de los objetivos de la actividad fue juntar fondos para el trabajo colectivo, ya que no cuentan con ningún apoyo del Estado. Fernanda Ludueña es una de las referentes de la Defensoría Derqui Pilar. Este tiempo es también para juntar fondos para el encuentro de mujeres, pero también la idea es siempre hacer actividades para acompañar, porque la mujer cuando sale de una situación así ni plata para la sube tiene. Entonces hay mujeres que se las acompaña hasta de eso mínimo, que a veces parece que uno siempre tiene y no se tiene. Estos espacios fueron creados ante la necesidad de respuestas concretas frente al crecimiento de esta problemática. Reportó para el informativo de Farco, Gisela Romero, desde FM Tincunaco.